Juna te hame ye borre salama de tu tejado, por no irme yo solo, resalada y reconsolado. Si se moja la cama resalada por la otro lado, que esa teja no vuelve resalada ya tu tejado. Cama la lechuguita resalada yo me criaba, y a lo mejor el tiempo resalado me faltó el agua. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eso qué es, tío?